12 y cuarto, entramos en el tiempo de Cosa de Todo. Vamos a continuación a abrir los micrófonos de Radio Brique a los oyentes de esta casa para que puedan participar con nosotros a través de este espacio, un programa en el que los oyentes sin duda tienen la palabra, pero además también la información que nos llegan por parte de los diferentes representantes municipales. Ya saben que combinamos en el Cosa de Todo las intervenciones del gobierno local con las intervenciones de los grupos municipales. Hoy llega el turno al Grupo Municipal de Izquierda Unida. La edil de Izquierda Unida, Pepi Morales, nos acompaña para hablarnos precisamente del trabajo desarrollado por su grupo en la corporación local. Pepi Morales, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. A Radio Brique de nuevo. Y bueno, pues como decíamos, a disposición los teléfonos de la radio, las diferentes vías de comunicación con las que contamos, correo electrónico, también a través de las redes sociales, aunque preferimos, por ejemplo, desde luego, el contacto vía telefónica, vía teléfono WhatsApp, para poder establecer contacto con nosotros y plantear preguntas, dudas, interrogantes, bueno, pues en torno a los asuntos que vamos a abordar, ¿no?, en el día de hoy, Pepi. Distintos temas que nos trae sobre la mesa. Vamos a hablar en concreto del plan Invierte, vamos a hablar del PEGO, vamos a hablar además también de los presupuestos en los que ya se está trabajando de cara al próximo ejercicio, todos estos temas municipales. Pero también quiere referirte a otros aspectos y entre ellos, por ejemplo, los diferentes actos de carácter institucional que se han estado llevando a cabo en nuestra localidad a modo de reconocimiento a la última corporación republicana. Tuvimos ese acto institucional de homenaje que se llevó a cabo en el Salón de Pleno y recientemente, el pasado martes, el FATO acogía también la segunda parte de esos actos de carácter ya un poco más cultural, divulgativo, podríamos decir, en el que se ofrecía conferencia, proyecciones de visuales y demás. Cuéntanos. Así es, tú lo has explicado bien. Y Fernando Ziegler estuvo aquí en las ondas de Radio Brique, donde expuso claramente y de forma amena en lo que consistía. Como bien ha dicho, este reconocimiento es el primer acto se realizó en el Salón de Actos e hizo de maestro de ceremonias como no cabe otra Fernando Ziegler como maestro y como doctor en historia, quien verdaderamente explicó de lo que es de manera minuciosa los fundamentos y las bases jurídicas e historia bajo los que se recogen los actos a estos ediles. O sea que estos actos no han venido así porque sí, sino que están acogidos a bases tanto jurídicas como históricas. Lo que fue el día 7, donde te referías que se celebró el primer acto, fue en el Salón de Pleno de nuestro ayuntamiento y se trató de un acto institucional en el que la actual corporación reconocía de forma unánime a aquella última corporación en lo que fue la Segunda República antes del golpe de Estado de 1936. También en este acto se descubrió una pintura que estuvo a cargo de Agüera, de su autor y de la alcaldesa. Y también se descubrió una placa con todos y cada uno de los nombres de estos ediles del Frente Popular y también del Comité de Defensa. En este caso fuimos los portavoces de los grupos que allí asistimos, PSOE, Andalucista e Izquierda Unida, quien estuvimos allí. Y bueno, para mí personalmente fue un honor descubrir esa placa y ver aquellos nombres allí. Decir que fue un acto cargado de sentimiento. Se homenajeó en este día a estos 15 ediles que ejecutaron su labor. Perdonadme si me emocione, si me emociono porque me llega demasiado de cerca. A estos 15 ediles que ejercieron su labor, como decía, encomendada por el pueblo de forma democrática desde febrero a julio del 36 y los del comité de defensa desde el 18 al 27 de julio, y ante el vacío que dejó después, que se quedó después del golpe de Estado del general Franco, Pues sí. He de decir que en este acto estuvieron presentes como he dicho antes, los ediles del actual, no todos, pero sí los ediles de esta corporación. Estuvo también Bartolomé, don Bartolo para todos nosotros, nuestro hijo predilecto, y se le dio un recuerdo a los familiares y a los asistentes a aquel acto, en el que Bartolo compartió un escrito que del corazón le salió y del alma también. Y también intervino un par de familiares, también llenos de sentimientos. Uh-huh. Me comprometí con este gran hombre y mejor persona, que es Bartolo, a leer desde estas antenas lo que él hizo, que sinceramente, y no me avergüenzo decirlo, me hizo llorar. Y lo voy a leer y a ver si no lloro otra vez. Espero que no, porque si no te va a temblar la voz, Pepi. Se llama así, la ha llamado él así. Nada más hay que saber para imaginar. Hay hombres buenos, amantes de la libertad, de la vida, de la verdad, que integraron la última corporación municipal de Ubrique en la República. Ellos cuidaron la luz de la libertad de aquella hoguera que con el alma mantuvieron encendida. La fría sombra afilada de odio apagó la llama y con ella la luz. Y a aquellos hombres buenos les arrebató la libertad y la vida. Pero la hoguera apagada conservó latente, fervorosas ascuas encendidas y en ellas la primitiva luz fue liberando de la sombra la verdad para hacer más justa y libre la sociedad. Es necesario y justo que se asomen a la historia después de 80 años para saber de aquella corporación, y podemos imaginar en su rostro un atisbo de sonrisa al comprobar satisfactoriamente que aquella hoguera sigue ardiendo y su luz alumbra nuestro entendimiento. Pues hay que hacer bonito texto, ¿no?, el que daba lectura. Encierran mucho las palabras de Bartolo. Uh-huh. Y yo quiero creer que ellos, cuando, por lo menos en la parte que a mí me toca, sonríen esos hombres cuando trabajo para el pueblo y por el pueblo, por vocación y no por profesión, por la recompensa de una sonrisa y un gracias y no por un sueldo. Estos hombres son los que me mueven a mí a trabajar para Ubrique y para los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, voy a seguir porque esto se está poniendo. En el segundo acto se celebró, como tú bien has dicho, este martes pasado, donde tuvimos actividades, como tú bien has explicado, una actividad cultural que fue expuesta por el doctor en historia también, Antonio Morales Benítez, donde también nos explicó de forma amena y distendida y clara, y al mismo tiempo cargada de sentimientos y encontrados, hay que decirlo, la conferencia titulada lo que era la recuperación de la memoria histórica en Ubrique a partir del reconocimiento de la última corporación republicana. En este acto nos acompañó la pintura de Barbarie, que es la que se descubrió en el salón de actos el sábado, en el primer acto, elaborada y donada al ayuntamiento por lo que fue este autor, Antonio Rodríguez Agüera, que verdaderamente decir que esta pintura, el proceso impacta, como este hombre va pariendo, va realizando, va trazando. Y el final es espectacular, emotivo y es grande. Quiero darle las gracias a Antonio Rodríguez Agüera por ese magnífico trabajo que ha hecho. Uh-huh. Y darle las gracias también por donarlo al Ayuntamiento de Ubrique, con la condición que estuviese en un lugar visible donde todo el mundo, tanto los ubriqueños y las ubriqueñas, como los que vienen de fuera a visitarnos, pudiesen disfrutar de él. También en este caso, como ya te he dicho, nos acompañó este cuadro, Barbarie, se proyectaron varios audiovisuales y entre ellos lo que fue el paso a paso que este pintor ubriqueño fue dando hasta concluir lo que es la pintura. También otro audiovisual que se titulaba 80 aniversario de los ediles del Frente Popular de Ubrique y, como te he dicho antes, de Barbarie. Este último realizado también por nuestro compañero Manolo Ramírez y recoge también lo que, como he explicado antes, lo que es la elaboración de la pintura. Yo realmente quiero darle y felicitar a tanto Antonio Morales Benítez como a Fernando Ziegler como a Mercedes González, que puso la voz en los audios, y a nuestro compañero Manolo Ramírez por el excelente trabajo que han hecho y que realmente no tienen precio, pero sí desde el corazón, de corazón a corazón, pues sí se lo puedo mostrar. Como he dicho, quiero reiterar ese agradecimiento a Mercedes Gómez, que siempre nos olvidamos de ella, y es la que, como digo, he dicho antes, ha puesto la voz a todos los audios. También quiero agradecer la asistencia a los familiares que pudieron asistir, y que tanto a un acto como a otro, y lo que es a la corporación ubriqueña en su totalidad. Sin duda, nuestro hijo predilecto, Bartolomé Sánchez de Medina, quien realizó, y yo, como he leído su escrito, estuvo en el primer acto y en este segundo también nos acompañó. En este acto hubo intervenciones de familiares de algunos de los ediles, donde hubo lágrimas, donde hubo sonrisas tristes, emociones encontradas y mucho sentimiento. También se entregaron unos folletos donde se explican, os he traído uno, por si no lo tenéis, donde se expliquen lo que son las bases legales e históricas en las que se basan estos dos actos y este un gran reconocimiento. En el primer acto, como ya he dicho, se entregaron un recuerdo a los asistentes, pero en este segundo también aquellos que no lo pudieron tener en el primero se le entregaron en el segundo. He de decir que estoy un poco indignada de ver en redes sociales cuando se publica, y algunos que otros, que se hace llamar que es de izquierda, dice que hablan de que más vale tarde que nunca. Y yo me indigno porque este acto ha llegado 40 años tarde. 40 años tarde para ellos, 40 años tarde para sus familiares, 40 años para nuestra sociedad. Y quiero dar lectura a dos frases de un hombre que con los últimos estertores de la muerte en su alma, que desde luego es Manuel Arenas Vinagre, y también el padre de Manuel Arenas Guerrero, el americano, para que todos nos expliquemos. Deberíamos detenerlo todos y cada uno de los políticos, aquellos que decimos que somos políticos y hacemos política para y por el pueblo, para que jamás se nos olvide que en 1902 se escribieron estas palabras, pero que siguen vigentes al día de hoy. Y este hombre decía, Manolo Arena Vinagre, el padre de Manuel Arena Guerrero, el americano, decía así: respeta todos los ideales, no quites la fe al que se entusiasme por lo infinito, basado que están en la moral. No consideres el ideal ajeno utópico, porque en cumplimiento de una ley natural nada puede estacionarse en este mundo, ni en ningún planeta en su curso, ni el hombre en toda su fase de percepción, ni ninguna de las cosas creadas por él. Es bastante impactante, a mí me impacta. Y otra segunda sentencia desde luego, yo pediría que se pusiese en el salón de pleno. Decía Manuel Arena, cuida, sí, de ilustrarte para no llegar al fanatismo, pues que esto acarrea males sin cuento y días de luto y desconsuelo. El fanatismo no admite lógica fuera de aquel febril entusiasmo que le ha infiltrado su inconsciente proceder, será siempre lo que es la prolongación eterna de la esclavitud humana. Pues desgracia muy de actualidad, la verdad. La verdad que, como he dicho, son frases impactantes que cuando yo las vi en el audio le pedí a tanto a Fernando Ziegler como a Antonio Morales que por favor que me la pasaran, porque las voy a tener en la cabecera de mi cama por si algún día mi mente o mi corazón se desvían por el camino que siempre he tenido claro. Bueno, pues eso en cuanto a tu intervención, ¿no?, en torno a esos actos de reconocimiento, ¿no?, que querías también repasar. En torno a lo que ha sido, bueno, pues precisamente ese proyecto impulsado en su día, que contó con la aprobación de los diferentes grupos municipales en el pleno celebrado en abril del 2016 y que dio lugar a estos dos actos, ¿no? Por un lado, el acto institucional de reconocimiento de una corporación actual a una corporación anterior. Sí, a la anterior. Última corporación que fue votada democráticamente por el pueblo. Y también eso, jornada de carácter ya más divulgativo en el que se informaba de la, se contextualizaba históricamente ese periodo y esa situación en concreto. Bueno, más asuntos que querías tratar. Bueno, pues, quería asuntos que si los asiduos oyentes de Radio Brique saben, yo no pude estar en la primera intervención de este nuevo curso radiofónico por no encontrarme en las mejores condiciones. Ha habido cartas de ida y de vuelta en cuanto al tema de las reuniones en el Consejo Rector de lo que es Radio Brique, ya que ninguno de los que los componemos, mínimo tres grupos, no estábamos de acuerdo de cómo se dividía, cómo se hacían las partes de las intervenciones de cada uno de nuestros grupos. Vamos a ver, sin ir más lejos, yo tenía que haber estado aquí el día 3 de octubre, que por desgracia no pude estar. Estoy hoy el día 19 y estoy el día 31, o sea que voy a intervenir tres veces en un mes hasta finales de noviembre y ya hasta diciembre. O sea, y diciembre es como, voy a sonreír por no llorar, el 26 de diciembre. Entonces nosotros lo que pedíamos era que se cuadrara de tal manera para que, por ejemplo, en este caso el Grupo Socialista pues viene tres jueves seguidos. Y yo pienso que nosotros no nos vamos a cansar, yo especialmente no me voy a cansar de venir aquí a hablar a mis vecinos y a mis vecinas, pero sí que los oyentes pueden cansarse de siempre lo mismo y de las mismas personas. Y en esta última reunión, previo escritos que se le enviaron, se aprobó lo que fue el acta anterior del 26 de junio, donde se hacía referencia al acta del 27 de abril, desde donde comenzamos, desde el Grupo de Izquierda Unida, a tener problemas con la coincidencia del programa de los martes, nuestros políticos, y la de los jueves, cosa de todo, que ya lo habíamos dicho en bastantes ocasiones, por coincidir lo que en nuestro grupo, dos intervenciones en la misma semana, dando lugar como contrapartida al estar, como he comentado antes, un mes sin programa en la radio o mes y medio. Propusimos en lo que es en esta reunión, en este consejo, que estudiara un posible cambio de fecha de manera puntual cuando se dieran esas circunstancias, a pesar de todos los grupos, de que todos los grupos municipales presentes, el grupo socialista solo admitía la propuesta, que la propuesta se hiciese por escrito. La hicimos por escrito y se nos negó el cambio por el presidente del consejo mediante otra carta, que también la traigo, pero no le voy a dar lectura. Ya tendremos en otra ocasión oportunidad. Sin debate en este consejo. En este mismo acta propusimos que junto a la convocatoria de las reuniones se nos enviara todo lo que es la documentación de los puntos a tratar para ir preparados a las reuniones, porque de aquí para atrás no se hacía. Incluso proponíamos lo propusimos para evitar gastos de papel que se enviara por correo electrónico y que cada miembro pues se imprimiese lo que es la documentación que tenía que utilizar. Tengo que recalcar que para la convocatoria de esta última reunión, el representante de nuestro grupo de Izquierda Unida fue el único que no recibió ningún correo ni citación por escrito, y su asistencia se pudo realizar por un correo que yo misma recibí como representante de Izquierda Unida y se lo pasé a nuestro portavoz en el Consejo. El punto 2 se trataba de la programación, que es lo que viene, la base de esta de esta charla o esta. Lectura que estoy teniendo en cuanto a la programación, los cambios a destacar son las iniciativas del consejero José Carrasco y el colaborador Antonio Moreno, de representar lo que es radiofónicamente la obra de don Juan Tenorio. Y en cuanto a los deportes de aventura, se contará con la colaboración de Juan Francisco Barea. Aspectos estos por los que nos alegramos, ya que todo cambio y ampliación tanto de la programación como de la participación en nuestra radio es bien recibida, por lo menos por nuestro grupo. Yo hablo siempre por Izquierda Unida. También he de destacar lo que es la colaboración de los alumnos del IES Las Cumbres los viernes con contenido juvenil, ya que es una demanda que desde Izquierda Unida, desde hace varias legislaturas, que se estaba buscando la fórmula para que participaran los jóvenes, así como todas las asociaciones, tanto de barrio como culturales y de jóvenes, así como los que quisieran participar. Esta manera de hacer nuestra radio es más plural, más participativa, haciendo partícipe al mayor número de ubriqueños y ubriqueñas como la radio pública que es. En este punto intervino nuestro representante, Miguel González, para preguntar si se habían contactado con los demás institutos. Se nos contestó que hace años se habló con lo que es el Instituto Los Remedios y no se llegó a ningún fin. Y dos veces con el Sagrado Corazón y con el FATOU no se había contactado. A lo que acto seguido se indicó que se debería hablar con todos los institutos para proponerle el mismo espacio radiofónico a todos los institutos en igualdad de condiciones, y esto haría más rica y plural la radio nuestra, la radio Ubrique, la radio municipal. También por parte de la consejera Isabel Gómez propuso la posibilidad de un programa sobre lo que es la música clásica que podía dar el profesor de la Escuela de Música, José Rodrigo García, así como alguno que otro programa dirigido por padres, madres y educadores sobre juegos, juguetes bélicos, y dar idea de cómo evitar lo que es la violencia que estamos viviendo ahora mismo en nuestra sociedad. Estas propuestas fueron bien recibidas por nuestro grupo. Y en este punto de la programación se preguntó también por su aprobación la propuesta de las intervenciones en los programas de los martes y los jueves, nuestros políticos y cosas de todo, que es el que nos toca hoy, en los que, como ha sucedido años anteriores, coinciden en la misma semana dos intervenciones de un mismo partido y un mes sin intervenir, como es nuestro caso. Yo sinceramente no sé, es que lo he comentado muchas veces, te pongo al principio y al final y tú no tienes visibilidad en los medios durante un mes o un mes y medio, algo que realmente nos incomoda. En este punto, y viendo que lo que es la programación de este último trimestre coincide otra vez de nuevo nuestro grupo dos intervenciones seguidas, y que el Grupo Socialista, como he hablado antes, interviene tres jueves seguidos, propuso permutar alguna de estas intervenciones con una de las nuestras, o sea, hacer un cambio amigable, a lo que se negó en rotundo el Grupo Socialista, argumentando que ellos apoyaban la propuesta de la directora, pero sin ningún tipo de cambio. Así que nos queda totalmente claro que no vale para nada, absolutamente para nada, aunque se les llene la boca de que están pidiendo y solicitando nuestra participación, nuestras ideas. Nuestra colaboración. Fijaros lo que ocurre, con un simple cambio de intervención en Radio Ubrique. No sirve para nada que se lleve a este concejo ni a ningún otro concejo las propuestas, porque solo valía la propuesta que la directora presentó. Así que, como hemos visto, lo que vale es lo que presentó la directora de Radio Ubrique, que para mí es importante, su trabajo es grande, yo la admiro, y como admiro a todos y cada uno de vosotros, pero cuando vienen aquí el Grupo Socialista se les llena la boca de decir que nos están tendiendo la mano, y en sesiones plenarias que lo que están es tendiéndonos la mano, bueno, pues yo lo que veo la mano tendida es para empujarnos para atrás, porque un simple o dos simples cambios de intervenciones que nos hablen de esta manera, pues, y nos las denieguen de esta forma, pues nos parece un poco soberbio. Nos parece soberbio. Y simple y exclusivamente para buscar lo que he explicado al principio, que los oyentes no se cansen siempre de escuchar las mismas voces o a los mismos grupos, sino que haya variedad, y no que a nuestro grupo se nos escuche al principio de este trimestre y al final, y punto, y acabamos terminando. Eso es lo que quería explicar simplemente. Y nada, pues que nos veremos después de Navidad, porque es que no nos queda otra, es la que nos ha tocado, y no se nos ha permitido por el delegado de la radio, de Radio Ubrique, cambiar ni una sola coma de lo que él llevaba. Y que quede claro que llevábamos propuestas, que los consejeros y los colaboradores también llevaban ideas, que los demás grupos llevaban también ideas de cambio para enriquecer lo que es nuestra radio, la radio de Ubrique, la radio de los ubriqueños, y se nos denegó totalmente. Así que cuando vengan aquí, que no se les llene la boca diciendo que tienden la mano, que están esperando propuestas, que están esperando que nosotros podamos colaborar. Nosotros, hablo por mi grupo, estamos intentando colaborar, ayudar, apoyar. Pero si alguien no te deja ayudarla, jamás, jamás en la vida, por mucho esfuerzo que una persona o un grupo haga, podrá hacerlo, cuando se le tiran para atrás todas y cada una de las propuestas que se presentan. Pues eso, por un lado. Luego, además, también quería hacer referencia a otra serie de cuestiones dentro del ámbito municipal y, como decíamos, de ese trabajo que desarrolla el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Quería referirte a diferentes escritos que no han obtenido respuesta, sí, ¿no? Sí, bueno, ya lo dije en pleno, y en este pleno, pues, a falta de lo que son la falta de respuesta a los escritos que continuamente estamos elevando y registrando en el ayuntamiento, pues me he traído simplemente una muestra de 17. Lo que son 17 escritos, sin contestación. 17 escritos que te puedo decir que hablan de la travesía, de la circunvalación, del puente del Realejo, de arreglos varios de vías de nuestra localidad, de la pasarela que accede a la Vega. También a la pasarela que va desde lo que es el pabellón de los Remedios, también varios escritos sobre la policía local, también sobre Radio Ubrique, viviendas en Avenida de Cortes, que esas viviendas están ahí olvidadas y su familia ya indignada, la zona de la pasadilla, la calle Azorín, el tema de Pegou, Ecomuseo, y así puedo seguir infinidad de temas. Lo que sí está claro es que aquí están todos los escritos. A mí se me dijo en aquella sesión plenaria que cuando hablara con propiedad. Los tengo todos, porque soy una persona que me gusta tenerlo todo ordenado en carpetilla, y tengo todos y cada uno de los escritos que se le han dado registro al ayuntamiento, tanto dirigidos a la señora alcaldesa como a cualquier otro delegado. Lo que no voy a facilitar el trabajo, de darle fecha o de pasarle fotocopia. No. Porque estos escritos los tienen ellos. si no lo tienen, que lo busquen, porque a mí se me amenazó, entrecomillado, no que se me amenazó de vida o muerte, pero sí, voy a buscar, por parte de la señora alcaldesa, personalmente esos escritos. Bueno, hace 6 meses que me lo dijo. Yo tengo la fecha, puedo decir 21 de julio, tengo... Bueno, tengo escrito aquí hasta el 18 de junio de 2015, 16 de noviembre de 2015, 16 de noviembre también de 2015, tengo escritos... de para si quieren tomar nota, 19 de octubre de 2016, el 12 de mayo del 17, del 14 de enero del 16, o sea, tengo aquí 17, en casa tengo un montón más. Entonces quiero que dejar claro que lo que es las contestaciones a los escritos, lo que es a los grupos, como en este caso me toca, como representante y portavoz de Izquierda Unida, solo nos han contestado a uno, y era sobre la calle Azorín. Y en él faltan a la verdad. En él faltan a la verdad. Y en lo que faltan a la verdad, ya tendré tiempo de explicarlo aquí con claridad y con detalle por qué me tachan de mentirosa en ese escrito. ¿Por qué ese escrito lo voy a traer? ¿Por qué ese escrito no tiene base para decirme lo que me decía? ¿Mm? Así que, otra cosa, otro, un poquito más de deberes para que busquen los escritos y como mínimo que nos diga, estimada compañera, o maldita sea otra vez, Izquierda Unida con Carta, hemos recibido su escrito y le agradecemos su participación o su aportación. Reciba un cordial saludo. Simplemente eso. Que yo sepa que lo han leído. Que nuestro grupo sepa que lo ha leído. Pero es que ni eso. Y mi indignación crece por momentos. Pues eso, por ahí. Luego, además, también te quería referir a las inversiones que se han planificado dentro del plan Invierte, que se anunciaba recientemente y de las que, bueno, pues también quería manifestar tu opinión, ¿no?, en torno pues precisamente a toda esa serie de actuaciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad a través de los planes. Bueno, pues yo quiero aclarar, que no sé si lo han aclarado, no lo he oído, con motivos personales que tú conoces y yo conozco. Voy a aclarar que en este plan Invierte ha sido dotado en este año de 16 millones de euros para la realización de obras en los distintos municipios de la provincia, que somos 55, 44 municipios y 11 ELA. Son ayudas que están destinadas a lo que es la mejora de la mejora de las infraestructuras de la localidad, de cualquier ayuntamiento, acondicionar las calles, las vías, lo que son los espacios públicos, parques, jardines, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que cada corporación decida y necesite en el momento. El importe de este año, he de decir, que es sustancialmente mayor que el anterior. ¿Por qué explico todo esto? Si esto quizás ya el grupo de gobierno lo ha explicado y estoy segura que sí. Bueno, bien. Porque varias localidades cercanas a nuestra localidad, a nuestro amado pueblo, han puesto sendos carteles, grandes carteles, con los logos del Grupo Socialista, adjudicándose todas y cada una de las actuaciones del plan Invierte. Quien dude de mi palabra, tengo fotografías. Mis compañeros de los distintos pueblos de la provincia de Cádiz los tienen. Así que venga algún concejal del ayuntamiento y me diga que es mentira. Que las puedo mostrar, las puedo enseñar, y no una ni dos, varias. Como he dicho, anunciaban a bombo y platillo con el logo del socialista que estas mejoras las hacían los socialistas de estos municipios que te estoy hablando. Y es por esto, por esta razón, la aclaración que le estoy haciendo hoy a mis vecinos y a mis vecinas, a los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan. Este importe lo reparte la Diputación. Son dineros que la Diputación, digamos, reparte de forma proporcional a todos y cada uno de los 55 municipios, como he dicho, 44 municipios y 11 ELAs. Nada tiene que ver estos fondos con las actuaciones de los distintos ayuntamientos o corporaciones de los distintos ayuntamientos de nuestra provincia. Es decir, que si en Benaocaz, en Cádiz, en Villaluenga, en cualquier sitio hay socialistas, están los de Izquierda Unida, están los populares, están los andalucistas, están Ciudadanos, esté el grupo político que esté, esa localidad, ese ayuntamiento va a recibir estos fondos. No son fondos ni trabajos socialistas, como se está queriendo hacer ver en muchas ocasiones. Son fondos destinados a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. Me da mucha rabia y a veces impotencia que actuaciones de este tipo, que el grupo, y no solamente el grupo socialista, se pongan medallas de forma gratuita sin que le correspondan. El reparto los tiene la Diputación. Y el reparto este no tiene siglas políticas, ni nombres políticos, ni colores políticos. Lo reciben los 55 municipios. Y, queridos vecinos y vecinas, he de decirles que a Ubrique le ha correspondido 250.000 euros para el saneamiento de la calle Pasadilla. Voy a leerlo porque es gracioso que cuando nosotros presentamos, y tengo aquí el escrito, hace 10 meses en el Ayuntamiento de Ubrique, este tipo de actuaciones para que se incorporaran en lo que es los presupuestos, porque veíamos la necesidad que tenían nuestros vecinos y vecinas de Ubrique, de 40 y tantas propuestas que nosotros hicimos de enmienda al presupuesto, no se nos tuvo ninguna siquiera. Ni una sola siquiera. Por eso digo que me tienden la mano, ¿de qué manera? Para empujarme al lado, a la izquierda, a la derecha, para la espalda, que me digan cómo. Porque amén de estas propuestas a presupuesto, también llevábamos propuestas de inversiones en obra de mejora a la localidad de Ubrique. Bueno, pues voy a seguir. Calle Pasadilla, arreglo del saneamiento de la barriada Antonio Vega, urbanización de la ladera, que ya le toca, recogida de agua y drenaje del talud de Antonio Barbadillo, los locales de Reyes Católicos se van a insonorizar. Construcción de grada y mejora del acceso lateral al Parque Rafael Alberti, pavimentación y mejora en zonas recreativas, habitación, lo que es la habilitación de aparcamiento en la zona de la Nueva Vega, cerramiento frontal de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, embellecimiento urbano de iluminación en el depósito Cornicabra, ampliación de almacenes en trasera del pabellón municipal de Ubrique, cerramiento de la pista de Reina Sofía, adecuación y mejora de los edificios e instalaciones municipales, mejora de pavimentación viario de nuestro viario municipal y construcción de edificios de aseo en pistas deportivas. Bien, lo he leído porque resulta que caza casi al 75-80% a nuestras propuestas que hacíamos hace 10 meses. Nuestras propuestas eran estas: barreras arquitectónicas, que de hecho todos los ubriqueños y ubriqueñas pueden estar viendo que se están haciendo en nuestras calles, calle Manuel de Falla, calle Curtidores, avenida de Cortes, lo que es la terminación del paseo, avenida Jesulín de Ubrique, lo que es el asfalto y hacer el tramo que queda, calle San Sebastián, terminación del tramo restante, parques infantiles y en general zonas recreativas. Quiero recordar que lo he leído antes, me suena porque lo he leído antes. Arreglo y acondicionamiento de las vías del casco antiguo, acondicionar el firme del Naranjal, según permita lo que era la consejería de que corresponda, para que hubiese lo que es el tráfico más fluido a la hora de salir los ubriqueños del trabajo, incluso entrar. Acondicionar el firme y a cerrar el paseo del Molino del Batancillo, paralelo al Naranjal, paseo del Curtido, centro ocupacional del Curtido, que es un área pública. También pedíamos que se arreglase, demoliese lo que es la rotonda del PP1 y hacer un simple cruce. Arreglo de Ruiz Martínez, lo que es el asfaltado y el acerado, desde el comienzo hasta lo que es la Perla. Arreglo arreglar y acondicionar lo que es el Ecomuseo. Aparcamientos. Renovación del mobiliario de lo que es Tanato Sala. 46 viviendas en su día, casas nuevas, que ya están listas. Y la variante y travesía. Quien haya oído y lo que es las condiciones en las que está el calle Cañito, que también se le ha hecho un escrito, que es al que me refiero, que ha sido al único que han dado respuesta, pero faltando a la verdad. Si tenéis en cuenta las actuaciones del Plan Invierte de la Diputación Provincial de 2017 y lo que nosotros presentábamos hace 10 meses, coincide. No al 100%, pero coincide. ¿Por qué se nos dijo en aquel momento, cuando nosotros presentábamos estas mejoras, que no es para favorecer a ningún grupo político, vuelvo a decirlo, que cuando se habla de mejorar la vida de los ubriqueños y las ubriqueñas, ningún grupo político tiene que buscar los votos como fin de sus actuaciones, sino simple y llanamente la satisfacción de hacer lo que tenías que hacer? ¿Por qué se nos echan para atrás estas propuestas? ¿Por qué se nos llena la boca diciendo que no hacemos propuestas? Que ellos acogen nuestros consejos, nuestra, por ejemplo, claridad a la hora de ver cosas que ellos quizás se le pasen, como estamos viendo ahora. Bueno, pues otro punto más para decir, presentamos 48 y no se nos tuvo en cuenta ninguno. Pero hoy en día sí que la toman como ejemplo y empiezan a trabajar en ellas. Es tan difícil, cuesta tanto trabajo decir sí, nos parece bien esta propuesta, sí o no, o podemos hacerlo así y dejar aquella vía o aquel parque aparcado por un tiempo y vamos a actuar en esta zona. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Desde aquí, como dije en mi discurso de investidura, yo le tendí la mano a Isabel Gómez y se la he tendido cada vez que ha hecho falta. Y hoy vuelvo a tendérsela, a pesar de todo lo que he leído y he hablado, y tengo documentación. Vuelvo a tenderle la mano. Puede contar con nuestra ayuda, que la tendrá, pero sin orgullo. En política, cuando se ama a su pueblo, no se puede tener orgullo. No se pueden hacer las cosas ni hacer actuaciones a cambio de votos. No estoy estoy indignada. Así que recoja el guante. Pues aquí también ese tema que quería destacar, la coincidencia entre las propuestas presentadas a los presupuestos en la anterior legislatura de Izquierda Unida con el Plan Invierte. Otros asuntos son el Plan General de Ordenación Urbana. También te quería referir a él. De tal manera, si te parece, tenemos una única pregunta de momento acumulada por parte de nuestro oyente. Vamos a formularla a veces si se van animando para realizar otra pregunta más. Lo digo porque son la una y prácticamente, en 15-20 minutos despedimos el programa. Así que si tienen interés nuestros oyentes en participar, pues este es el momento antes de despedir. La pregunta que hacía de momento nuestro único participante. Dice que a veces se podría limpiar de vez en cuando la zona jardinada del Algarrobal. dice la que está por encima del depósito, porque bueno, pues destaca que aquello es un auténtico basurero. Sí, lo sé. Y bueno, pues reclama, por tanto, una mayor limpieza en esa zona, la parte ajardinada del algarrobal, la que está justo por encima del depósito. Nos quedamos, bueno, con esa petición. No sé si quiere contestarle de alguna manera. Hombre, yo decirle que cuando nosotros en sesiones plenarias o hablando, hablamos de que hay zonas que están más mimadas en nuestra localidad que otras, las zonas que ven los visitantes, los turistas, están súper mimadas, súper cuidadas, súper limpias. Y hay zonas, que también lo hemos denunciado de nuestro grupo, que están olvidadas, han caído en el olvido. Este paisano mío tiene toda la razón del mundo, porque encima del algarrobal hay bastante suciedad. En otras ocasiones también, en otros programas que yo he venido, también ha salido a la palestra el descuido por parte de la corporación de distintas zonas. Estamos hablando de la zona menos visible, el algarrobal, el casco antiguo, varias zonas. Y bueno, yo a mí lo he dicho muchas veces, pero vamos, hoy me tocará, si no hoy mañana, hablaré con el delegado que corresponda y le haré saber la queja, el descuido que hay en esta zona concreta del algarrobal, en la zona ajardinada, creo que has dicho, por encima del depósito. Uh-huh. Y espero que no sea una limpieza puntual, sino que sea de forma continua y diaria, si es necesario. Uh-huh. El pego es otra de las cuestiones que quería referirte también dentro de este espacio, sí, de intervención, cosa de todos. Sí, bueno, el pego es el gran olvidado. Era el gran anunciado en las elecciones. Todos los grupos llevábamos en nuestro programa que íbamos a sacar el pego para adelante, que todos se nos llenaba la boca con el pego. Bueno, pues, traigo un escrito, Rocío, con fecha 20 de octubre de 2016, uh-huh. ¿Lo ves? Que 20 de octubre, que, bueno, un año justo. Enviábamos y le damos registro a este escrito. Y he de decir que en un año y medio este equipo de gobierno ha estado mudo con respecto a este tema. Cuanto antes de las elecciones se nos llenaba la boca, no solamente al grupo socialista, estoy hablando de todos los grupos. Este año y medio, como digo, es tiempo que es irrecuperable. Es tiempo perdido para nuestro pueblo. Desde nuestro grupo estamos a la espera de que se nos convoque para, como mínimo, se nos informe de cómo está la situación, esta situación muda, callada, silenciosa, que ya se está extendiendo demasiado en el tiempo. Y dura año y medio de silencio. Creo que como poco los portavoces teníamos que sentarnos y hablar de la situación del pego. Y que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, sepan qué es lo que realmente está ocurriendo con el pego. Porque también en estos micrófonos se nos llenaba la boca con el recinto ferial, con la circunvalación, con. Se pusieron buzones. Vamos a ver, ¿para qué? ¿Buzones para qué? ¿Para hacer creer al pueblo que estaba participando? No. Porque todo eso tiene que estar aprobado. Y no solamente por grupos municipales. Así que vamos a dejar de querer desviar los temas más importantes con lo menos importante. Darle bombo a lo que más importa, que es el pego para nuestro pueblo, ¿eh? Y centrarnos en él. Y centrarnos los cuatro grupos que estamos ahora mismo en el equipo de gobierno. Nuestra mano, como vuelvo a decir, la tiene extendida. No para empujar ni hacer caer, sino para ayudar a que este pegón, como mínimo, salga para adelante. Salga, porque es que ya es indignación. Y los vecinos y vecinas de Ubrique no se merecen este silencio. Nos ponemos en estos micros, se nos llena la boca con actuaciones, con esto, con lo otro, con corrida de toros, con cantantes que vienen, con actividades que... Pero no hablamos de la enjundia, de lo que realmente necesita nuestro pueblo, que es una circunvalación. Ya tenía que estar hecha de la circunvalación, porque, como yo he dicho muchas veces en estos micrófonos, un programa electoral es un contrato que yo hago con mi pueblo, cuando a mí me eligen libremente. Y por encima de todo, de orgullos, de personas, de intereses personales, está la palabra que yo he dado en ese discurso. Aquí no sirven medallas, aquí no sirven votos. Muchas veces actuamos aquellos grandes grupos, ¿eh?, como hago y recibo votaciones, hago y recibo votaciones. Pues no. A Ubrique ya es necesario que hace año y medio, ¿qué digo año y medio? Años, esa circunvalación estuviese a disposición de los vecinos y vecinas de Ubrique, y es necesario empezar a coger el toro por los cuernos ya, porque, como dije en mi discurso de investidura, a toro pasado, a corporación anterior pasada está, pero lo que tenemos que centrarnos es en el presente y trabajar todos juntos a una como un solo hombre, y dejar de hacer actuaciones de forma individualizada para querer cobrárselo con votos. La indignación mía, la propia, la personal, es muy grande con respecto a este tema. Y la de mi grupo, igualmente. Bueno, pues por ahí también ese planteamiento que querías hacer en torno al Plan General de Ordenación Urbana, al PGOU. Dentro de los temas que tenías planteado para informar en torno, como decíamos, al trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, está también el referente a los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2018. ¿Te parece que concluimos también con esos temas que tenías propuestos para comentar? Es un poco largo, si quieres. Si hay... Bueno, pues sí que nos están llegando, están redactando por aquí mis compañeros, sí, algunas preguntas, venga, le dábamos tiempo. Venga, pues de todas maneras, alguna tenemos acumulada, vamos con ella, ¿no? Me decía. A ver, por aquí una pregunta dice, en cuanto a las intervenciones en Radio Ubrique de los partidos políticos, dice este oyente, creo que fue su socio de oposición en el tripartito, así es como lo define, el Partido Andalucista, el que cambió el formato al que se hace actualmente, y es el mismo desde hace más de 10 años, porque antes era bueno cuando gobernaba el PAPP y ahora no lo es. Es la pregunta que plantea ese oyente. Vamos a ver. Voy a comentarle, porque desde dentro se ven las cosas más desde fuera. He de decir que estos cambios vienen a raíz de un escrito que llega a mis manos. Y es lo que yo he presentado y hemos presentado, y que se deje de tripartito, porque nosotros somos la oposición, con ideas distintas, con metas distintas, con respecto a la sociedad, la educación, la sanidad, la igualdad. Cada uno representa una sigla. Que se nos haya obligado a unirnos es otra cosa muy distinta, que quede claro. Y se nos han obligado a unirnos simple y llanamente por lo que he explicado antes, por la cantidad de veces, y lo vuelvo a decir, 3 jueves seguidos interviniendo el Partido Socialista. Y vuelvo a decir, esta carta que cae en mis manos es una propuesta de cambio del grupo socialista que le presentaban al anterior grupo de gobierno. Y simple y llanamente lo que se ha hecho es copiar y pegar lo que el grupo socialista en un día no estaba de acuerdo y hoy sí está de acuerdo. Es decir, que lo mismo que este oyente está diciendo que los andalucistas en su día le parecía perfecto y hoy no, pues yo vuelvo y digo, lo que a los socialistas en un día le indignaba, ellos mismos pidieron ese cambio que Izquierda Unida y el resto de la oposición estamos pidiéndole a ellos. ¿Por qué en aquel entonces le parecía perfecto y maravilloso y extraordinario? Y hoy en día, como te he dicho hace escasamente dos semanas, era una aberración esos cambios cuando lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar su mismo escrito. Y lo hemos hecho de una manera, civilina, para que no se pudiera decir esto no es lo correcto, porque yo tenía la contestación, es que vuestro mismo escrito. Así que yo creo que queda clara nuestra postura a este oyente. Bueno, más cuestiones. Un oyente pregunta qué ocurre con las obras en el antiguo mercado de Abastos, donde irá la Peña Flamenca. Dice que hicieron unas obras y ahora están volviendo a tirar parte de lo que hicieron. Bueno, yo a este oyente, aunque parezca mentira, la realidad supera la ficción. Querido vecino, no tengo ni idea. Es triste decir que una portavoz, que un miembro de la corporación ubriqueña no sepa ni conozca el porqué ni los pormenores de una obra de tal envergadura. Es triste decirlo. Esa es la transparencia. Esa es la información que se nos da a nosotros. Es más, yo me tengo que enterar de actividades en la calle, querido vecino. De todas formas, como me indigna, a mí y a mi grupo, pues ya tenemos otro puntito más para anotar y exigir que se nos explique. No, ya no pedir, sino sí exigir. Y aseguro que el próximo programa, si no me responden, diré que no le ha dado la gana de responderme. Si me responden, lo haré. He de decir que nunca me han negado a las preguntas, cuando yo he ido con las preguntas de Radio Ubrique, he de decir y dejar las cosas claras, porque a mí me gusta hacer justa y equilibrada y decir que a mí siempre me han tratado bien. A la hora de cuando yo he hablado con ellos y le he puesto las preguntas que han salido en las ondas de Radio Ubrique o alguna información, ellos me han contestado bien. ¿Entiendes? Y espero que en esta ocasión, después de este programa, siga haciendo igual. Lo espero. Que no cambie. Algunos los conozco más que a otros, pero vamos, espero que me conteste. Otro oyente solicita una barandilla en la calle Magdalena, bajando hacia la parte izquierda, matiza la oyente, y bueno, pues solicita la instalación de una barandilla en esta zona, en la calle Magdalena. En la parte izquierda, ¿no? Uh-huh. Propuesta que llega. Sí, yo, sinceramente, lo voy a exponer. Yo siempre digo que los habitantes de Ubrique, los que patean las calles diariamente, los que viven en las vías, en las calles, son los que realmente ven los problemas. Tú detrás de un encerrado en un despacho, sentado en un sillón, no puedes ver realmente lo que ocurre en el pueblo. Porque quien realmente sufre o disfruta, que ya he dicho que quiero ser equilibrada, quien disfruta y quien sufre lo que hacen el equipo de gobierno de turno, en este caso el Grupo Socialista, son nuestros vecinos. Son los que están viviendo cada día las deficiencias y son los que nos pueden informar de las mejor de las maneras y además porque lo están viviendo en sus carnes. Uh-huh. Pero vamos, de todas maneras va a ser una propuesta que se va a hacer. Vale, pues nos vamos a quedar con una última cuestión que me dicen por aquí para plantear. Así que tenemos alguna que otra más peticiones. Aquí está. Dice este oyente, pide un arreglo general también para la barriada Mirasierra en acerado y demás. Es una de las peticiones también que se plantean por parte de los oyentes, arreglo en general para la barriada Mirasierra. Bueno, falta le hace. A ver, este oyente, no puedo estar más de acuerdo con él porque es la zona donde vivo. Es una zona que está abandonada, está ahí y realmente cuando, como con el plan Invierte, hemos podido ver que lo que se tiene pensado para esa zona más o menos es la mejora de abastecimiento en la zona de la urbanización de la ladera, no leemos nada y ya este oyente, esta señora, este vecino o vecina, no sé lo que es, creo que ha salido más de una vez aquí lo que es la situación en la que se encuentra en general, voy a hablar de manera general, lo que es la Mirasierra. Cuando se comience con Mirasierra, espero, de verdad, sinceramente espero, por el bien de mis vecinos, que no sea un lavado de cara y que no sean parcheados, sino que se haga las obras que realmente necesitan, que son grandes y también costosas, hay que decirlo. Pero espero que se hagan. Otro oyente solicita que se tape un pozo privado que existe junto a la cancha deportiva de la calle García Godice en el plan parcial 1. Dice que supone un gran peligro para los niños que juegan allí y que aún no se ha tapado. Pozo junto a la cancha deportiva en la calle García Godice, en el plan parcial 1. Y está abierta. Es lo que dice la pregunta dice que en concreto. Un pozo privado, pero es que si es privado, no sé. A ver, habría que, por parte del delegado de municipal, tendría que hablar con este propietario del pozo. Realmente es que a mí me está poniendo un poco asustada porque me está diciendo que hay un pozo abierto, aquello que es la cancha deportiva donde cada día están allí cientos de niños y realmente esto es de prioridad, lo que digamos prioridad alta, altísima, roja, rojísima, porque sí, me han entrado como realmente esto hay que arreglarlo, pero que ya hay que lo que es el delegado de urbanismo o a quien le competa tiene que hablar con este señor y que se encargue de cerrar este pozo. Sea privado o no sea privado, es que ahí corren peligro la vida de los críos. Es que bueno. Bueno, pues ahí queda también esa pregunta. Hay otras cuestiones más, vamos a plantearla. ¿Cuántas veces, dice, se sentó Izquierda Unida con el Partido Andalucista y el Partido Popular para hablar sobre el PGOU cuando conformaba el equipo de gobierno? ¿Puedes repetir que estaba con lo del pozo todavía? ¿Qué cuántas no, veces? Realmente es que de verdad me preocupa. ¿Qué cuántas veces, dice, se sentó Izquierda Unida con PA y PP para hablar sobre el PGOU cuando estos conformaban el equipo de gobierno? Pues mira, nos sentamos varias e incluso fuimos a Cádiz, a la delegación, no solo con PP, sino con el PA y el PA, sino también con el PSOE. Y estuvimos hablando. De esa manera creo que se refiere a los años de gobierno de PA y PP, sí, no sí. A la anterior legislatura. Sí. Uh-huh. Que nos, a ver, Izquierda Unida, si por algo se caracteriza, y no me voy a poner yo las medallas, porque en aquel entonces estaban mis compañeros, y no voy a hablar por la boca de ellos. Si de algo, alguna característica tiene, es que nos sentamos con todos. ¿Por qué? Porque la multitud de propuestas, de consejos, está la sabiduría y está el mejor producto y el mejor servicio que se le puede dar a nuestro pueblo. Nosotros, cuando hay una mejora como el tema del PGOU, quiero aclararle a este oyente, no miramos la sigla PPPA o XXX. O marca blanca. Aquí lo que buscamos, nuestro grupo busca la mejora y lo mejor para nuestro pueblo. ¿Que nos sentamos? Claro que nos sentamos. Cada vez que nos llamen a sentarnos. Y no solo con PP y PA, con el Grupo Socialista y con quien nos llame a sentarnos con ellos. Vamos con otras cuestiones. Una vecina de la barriada Fernández Ordóñez dice que hace un año pidió una rampa para evitar 4 escalones de su puerta y que aún no ha tenido respuesta después de solicitarlo a través de instancia y pide, por tanto, una solución. Barriada Mirso Fernández Ordóñez pidió una rampa para evitar 4 escalones de su puerta y dice que aún no ha obtenido respuesta. Bueno, Rocío, ¿qué decirte? Si yo he traído como 17 escritos también, ¿qué le voy a decir a esta vecina, a esta boriqueña? Que si a nosotros no nos han contestado, vamos, ya digo, un escrito y no era riguroso a la verdad, que si ella lo estima, lo quiere, pues puede ponerse en contacto con nosotros, nos sentaremos con ella, haremos un nuevo escrito con el respaldo de las siglas de Izquierda Unida, veremos la situación de la salida de su vivienda, como también hay que mirar el estado de salud también de esta señora, porque si ha pedido una rampa, por algo será. Y se la entregaremos a este equipo de gobierno, a ver si tenemos respuesta o a ver si nos invitan a sentarnos con ella y se puede solucionar el problema de esta señora. Y luego, para concluir, la última pregunta planteada por los oyentes. Un oyente dice que por qué en Ubrique no se está desarrollando algún curso para desempleado de 500 horas de la Junta, como por ejemplo el que sí se está impartiendo en Prado del Rey. Y bueno, pues realiza esa petición, curso para desempleados de 500 horas de la Junta, no sé exactamente, pero es la pregunta que plantea, la petición más bien que plantea. De 500, es que realmente no sé lo que me quiere decir. A ver, nosotros desde nuestro grupo hemos pedido que, hombre, realmente no lo hemos pedido solamente para los ubriqueños y las ubriqueñas, nosotros hemos pedido curso a este equipo de gobierno, además por escrito, además también en los presupuestos del el pasado año, bueno, los que aprobamos en diciembre del pasado año, y entre ellos se pedían cursos también para la policía, porque realmente un policía tiene que estar reciclándose cada día porque está al servicio de nuestra población. Realmente, pues no lo sé, yo lo que puedo hacer es preguntar el por qué motivo aquí no se están dando, y me ha dicho que en Prado del Rey sí, ¿verdad? Es que no. Cuando se aprobaba en su día la formación para desempleado, sí que se publicaba las diferentes localidades que se van a beneficiar de la misma, y Ubrique pues no entraba dentro de esas poblaciones, y que otras localidades próximas sí. Y imagino que se refiere a eso en concreto. De todas formas, yo me voy a enterar a qué motivos, razones o causas han sido lo que han impedido que a Ubrique lleguen estos cursos. No creo yo que el equipo de gobierno diga no a este tipo de actividades, más cuando, hombre, están en esa línea, como mínimo, estamos de acuerdo en que la formación, la educación y el reciclar lo que es el campo de los trabajadores es lo primordial. En eso sí que puedo decir que si ha ocurrido algo, no quiero meter la mano en el fuego, pero os puedo asegurar que por parte de este equipo de gobierno me resulta bastante extraño que estos cursos se hayan denegado cuando estamos luchando por ello. Lo dudo, de todas maneras yo lo voy a preguntar. Bueno, pues nos quedamos, por tanto, con ese último planteamiento que llega por parte del oyente. 1:24, eso nos agota el tiempo, tenemos que despedir este Cosa de Todo. En la jornada de hoy jueves, 19 de octubre, agradecer a la edil de Izquierda Unida, Pepi Morales, que nos haya acompañado hoy en este espacio de intervención, y desear agradecer también la participación de todos los oyentes en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, muchas gracias a los ubriqueños y ubriqueñas que hoy de una manera u otra han hecho posible que se pueda realizar este programa.